Sé que somos amantes, pero me están pasando cosas muy fuertes con vos. Necesito en esta canción decirte que... Quédate aquí en mi cama, por favor, otro minuto. Sin tu casa nadie más te espera, se olvidó de ti. Quédate, que me gusta sentirte susurrándome al oído. Que fue mágica esa noche como la otra noche junto a mí. Quédate, por favor, desayuna hoy conmigo. Para ver una mañana que no está. Para mí noche de felicidad. Y eso me gusta, aunque raro me siento. No quiero que te vayas. Que me dejaste colgado, che.